Módulo 8. Cuidado de las calderas. El cuidado de las calderas es de fundamental importancia, ya que la falta de mantenimiento pueden provocar fallas de todo tipo. El operador deberá mantener todo el equipo de combustión y de agua en las mejores condiciones, desde una sala aseada a una caldera sin pérdidas ni recalentamientos locales, como puede ocurrir con una caldera incrustada o llena de hollín aislante. La preparación del agua de alimentación y los tratamientos químicos internos son para evitar que la caldera se incruste, lo que provoca una aislación del lado del agua y el metal no se enfría lo suficiente y falla. Y que el metal no sufra corrosiones. Las corrosiones pueden ser internas o externas, pero todas debilitan el material que mantiene el cuerpo de presión y pueden hacer estallar la caldera. La instalación eléctrica en una caldera automática es el cerebro de operación del sistema de comando. Si este falla, puede fallar la operación segura de la caldera y provocar un accidente. Por eso los tableros, cableados y controles conectados a los mismos deben estar limpios, secos y libres de insectos, siendo necesario el mantenimiento preventivo adecuado, cambiando si es necesario el cableado de las zonas más calientes cada pocos años. La distribución del vapor es fundamental, porque si bien en la caldera se puede aprovechar más del 80% de la energía del combustible al poder calorífico inferior, una mala distribución de vapor puede ser que pierda más de la mitad de esa energía que aprovechamos en las calderas. Esto lleva a que la distribución debe ser adecuada y el mantenimiento y uso de las mismas lo más racional posible, evitando que se pierda la energía sin usarla, ya que su costo es muy elevado. Las pruebas hidráulicas deben ser hechas según sea su fin. Si son para probar pérdidas en la caldera, es suficiente elevar la presión a la presión de trabajo. Prueba de estanqueidad. Pero si se quiere probar la resistencia, se debe subir cuidadosamente a 1,5 veces la presión de diseño, con agua a temperatura ambiente y sacando totalmente el aire, no abusando de esta prueba, ya que la caldera es sometida a un esfuerzo límite que la puede deformar.